Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo andan? ¿Bien? Acá estamos, otro miércoles en la ciudad, una ciudad hoy muy, muy calurosa. Dayana Fernández, que debe estar contenta, ayer el seleccionado femenino se clasificó al Mundial de Francia, empató 1-1 con Panamá, le había ganado 4-0 acá. Tienen muy lindo equipo las chicas, ¿eh? Me parece que vamos a tener que empezar a hablar más del fútbol femenino. Bueno, Dayana Fernández en la operación técnica, Camilo Ruiz en la producción. Vamos a charlar un poco de las cosas que están pasando. Vamos a hacer algunas notas con los protagonistas o no protagonistas. Y vamos a ver qué pasa. Empecemos por la ciudad de Buenos Aires. Ayer hubo un paro sorpresivo de la UTA. Fue muy poco manejado. Solo aquellos que teníamos que ir a algún lugar había 20 líneas de paro, todas de la ciudad de Buenos Aires, todas de líneas metropolitanas, y la mayoría de DOTA o casi todas, porque DOTA, recordemos que tiene 60 líneas y casi todas son metropolitanas. ¿Metropolitanas qué son? ¿Son las que están solo en la ciudad de Buenos Aires o las que van a la provincia? Nos dejaron sin 20 líneas entre las 9 y media de la mañana las 6 y media de la tarde. Tiraron algunos micros en la 9 de julio y de ahí un grupo de trabajadores marcharon a los tribunales para reclamar porque la lista de ellos había sido, según ellos, proscripta en las elecciones de la UTA, las que ganó Roberto Fernández allá por el 18 de octubre. Yo cuento un poco esto, ¿saben por qué? Primero porque todo el mundo ayer... Lo máximo que se supo es que era una interna. Dijeron, es una interna y a partir de ahí, bueno, ya nos estamos naturalizando todo. Naturalizamos que haya una interna, naturalizamos que maten a alguien, naturalizamos que cualquiera haga lo que quiere y no sabemos por qué. Porque a veces, cuando hay un corte, si a vos te dicen nada más que problema de tránsito y vos sabés que ese corte es porque se están quedando chicos con problemas en escuela, en jardines, o un corte porque hay gente que se está muriendo de hambre, un corte por diferentes cosas, uno prefiere que le digan eso, ¿no? Que le digan hay problemas de tránsito. Bueno, pero lo de ayer no tuvo nada que ver con algunos reclamos. Y vamos a ver quiénes son las caras de esto, porque cualquiera podría entusiasmarse y decir, salió alguien que se va a enfrentar a la burocracia sindical de Roberto Fernández. Porque suele pasar eso. Como la gente no averigua, por ahí dice, no, mira, reclaman porque Fernández, este burócrata, qué sé yo. Bueno, que Fernández es un burócrata, no cabe ninguna duda. Que jugó con todos los gobiernos, no cabe ninguna duda. Que se enriqueció como se enriquecieron las empresas, sobre todo la de la zona metropolitana, con los subsidios como Dota y otras empresas, Plaza, etcétera, etcétera, etcétera. Así que de eso no cabe ninguna duda. Pero el enfrentamiento fue así. Este hombre, Miguel Ángel Bustindoy, que es, era secretario de organización de la UTA, junto con Roberto Fernández, se pelearon, venían juntos desde hace muchos años. Recordemos que Roberto Fernández está en el gremio desde el año 2006, desde que se murió el Bocha Palacio, que era allá por el 2006, hasta el 2006, el burócrata que estaba al frente de la Unión Tranviarios Automotor. Un hombre del riñón, este Bustindoy, junto del riñón de Roberto Fernández, decide en un momento ir a elecciones. Se pelean fundamentalmente por la política de los subsidios, fundamentalmente por la política de los subsidios, es decir, por otras cosas, ¿no? Digamos que por ahí hasta políticamente están medio enfrentados, pero se pelean fundamentalmente por la política de subsidios. En un momento Dota no paga las obras sociales porque dice que está en crisis, porque dice que este gobierno no le da los subsidios que le daba el gobierno anterior. Recordemos que el gobierno anterior, como ahí estaba la corrupción, daba miles de millones de pesos en subsidios, de los cuales una parte se quedaban las empresas, que mentían que había más colectivos de los que realmente eran, y con la otra parte se volvían en retornos para las empresas. Y las empresas, parece que algunas estaban muy aceitado el manejo con Bustindoy, este hombre. Bueno, ahora se presenta elecciones, todos pensaban que iban a ir a las elecciones por esas cosas de la vida, digo por esas cosas de la vida, porque nadie puede explicar por qué. Un juez dicta de que no puede presentarse la lista, que no tiene los avales, el estatuto, porque es de la zona metropolitana. Es decir, Bustindoy es un hombre acá, de la ciudad de Buenos Aires, maneja los colectivos de acá, mientras que Fernández lo hace en todo el país. Bueno, eso llegó a este enfrentamiento. Y ahora el enfrentamiento va a ser cada vez mayor, porque es evidente que en el paro el Dota le prestó colaboración con Bustindoy, arregló para las líneas, y Fernández dice, bueno, no me paró Bustindoy, sino que me paró Dota. Bueno, hay un despelote, pero el despelote fundamental es que se han recortado los subsidios para estas empresas, que recordemos, ¿no? Hay capos de las empresas que tenían muchos colectivos que están presos, como Sirigliano, porque, bueno, era donde más se robaba hace unos años. Lo cual no quiere decir que no se siga robando ahora, digo, por las dudas, porque también pasa eso. Así que, bueno, nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a los paros sorpresivos de Bustindoy, que va a tratar de seguir con el apoyo de Dota, porque en realidad el enfrentamiento cada vez va a ser mayor. Ahora, por lo que recién me comentaban, una compañera de acá que acababa de recibir la noticia, es que la semana que viene habría paro de colectivos por el impuesto a las ganancias. Que habría un paro de colectivos por el impuesto a las ganancias. Si conseguimos más datos de eso, después te lo vamos a contar. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo toqué acá hace un par de semanas el tema de las elecciones en la Villa 21-24. ¿Por qué toqué este tema? Porque muchos me dirán, bueno, un lugar donde votan 5.000 personas puede tener o no puede tener importancia. Y según de donde se mire y qué opina cada actor de esas 5.000 personas, o de los representantes de esas 5.000 personas. Recordemos que se habían suspendido las elecciones en la Villa 21-24, que lo había suspendido la jueza Elena Liberatori, y que, bueno, el resultado fue tal cual lo dijimos acá. Se fue a las elecciones. Por un lado, la lista que hace 6 años haciendo que se posterguen las elecciones, hablo de la Junta Vecinal de la Villa 2124, que era de un hombre que había sido elegido en el 2012, un hombre del kirchnerismo que después pasó al macrismo, Heredia, se presentó. Por otro lado, se presentó una lista que también vinculada al macrismo y a un sector del Partido Justicialista, histórica en la villa, que es la lista El Ceibo. Aquellos que algunas veces hicimos notas, yo hace muchos años que no voy, pero he ido en las épocas muy difíciles de la villa, que había asesinato casi todos los días, y sobre todo había una comisión interesante de derechos humanos, y yo varias veces entré a la villa en un momento en que la villa, tengo entendido por hablar ahora con la gente de la villa, lo que pasaba en ese momento ahora no pasa, ¿no? Porque hay fuerzas federales. Yo me acuerdo que había faltado el chofer que iba conmigo en la camioneta, fui yo solo porque me había quedado con la gente adentro de la villa que iba a hacer la nota, y bueno, salir, te cobraban peaje, te amenazaban, a mí me amenazaron, qué sé yo. Bueno, pero dejando de lado eso, y después volvemos, la lista macrista, la lista del Ceibo también macrista, y 11 listas más. 11 listas más, sí, entendieron bien, 11 listas más. Es decir, se juntaron todos, todas sus agrupaciones políticas, todas políticas o sociales políticas. Es decir, que por ahí es esa la importancia, porque, qué sé yo, en una cooperadora se juntan los padres, pero por ahí uno milita, el otro no. No, en este caso, agrupaciones políticas. Muchas que dijeron, esto va a ser el comienzo de lo que vamos a hacer con Macri después. Lo vamos a echar de la villa y después lo vamos a echar del país, porque nos vamos a juntar todos. Todos contra Macri. Uno con una propuesta clara. Bueno, en la villa la propuesta es que avancen las obras porque la están urbanizando, que vayan más rápido, y algunas otras que después, si podemos, vamos a tratar de hablar con alguien de la villa también para que nos cuente. Bueno, en realidad ganó el Ceibo, que sacó 995 votos. Le siguió Heredia, que sacó 830 votos, es decir, el macrismo, cada uno con su lista, solo sacaron esos votos, 1.800 y pico votos, pero todas las 11 listas juntas sacaron 3.188 votos, que hicieron la ley de lemas, esta ley que hoy está siendo cuestionada en la Corte Suprema de Justicia por lo que pasó en Santa Cruz, que gana uno, pero el otro acumula. La ley de lemas, para evitar la ley de lemas, el gobierno anterior mandó las PASO, esto a nivel nacional, mandó las PASO, así que cada uno se ponga, que haga una interna en las PASO, y de ahí sale el candidato. Claro, el riesgo de si hubieran hecho una interna en la villa, lo que podía pasar, que el que después no gane, no vote, porque van 11 listas ideológicamente totalmente encontradas. Hay gente de derecha, gente de centro, gente de izquierda, gente antiderechos, es decir, esa gente que está en contra de los derechos de las mujeres, la Iglesia Católica, es decir, un rejunte que imposible. Por ahí, bueno, el kirchnerismo propone esto a nivel nacional, dice que esto es lo que hay que hacer. Es más, estaba el PO, por decir algo, pero todo lo que se te ocurra. Y terminó ganando. El lema que más votos sacó, que sacó 756 votos, fue la Cámpora con la burocracia de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Capital. Lo cual quiere decir que los 3.188 votos se sumaron con 756 de la Cámpora, con la segunda, que iban a su vez en ese sublema 10 organizaciones, más o menos 10, el Movimiento Evita, La Poderosa, etcétera, etcétera, etcétera, todos juntos, y sacaron 732 votos, y después cada lista fue sacando 90 votos, 100 votos, 300, 400. Esto demuestra a su vez una atomización, ¿no?, en una villa donde tenían que votar 20.000 personas, votaron nada más que 5.000. Pero a su vez es una villa donde viven, en la villa más grande, 47.600 personas, demuestra una atomización y un descontento de la gente por si 30 organizaciones juntaron 3.188 votos. Eso demuestra algo, a mi juicio, un descontento. Si podemos, después lo vamos a consultar con la gente de la villa. Bueno, algunos dicen que esto se va a transmitir a nivel nacional, que a nivel nacional es lo que hay que hacer. La izquierda se tiene que juntar con la Cámpora, olvidarse que la Cámpora odia a la izquierda, la odió, la acusó de haber dividido los votos por los cuales ganó Macri, olvidarse que la Cámpora hacía inteligencia junto con Milani y con Eve de Bonafini, olvidarse del proyecto X, de la persecución que le hacían a la izquierda, y listo, cada uno se olvida de las cosas y todos van contra Macri. Esto tiene la pregunta es esta, ¿esto tiene futuro? ¿Tiene futuro? Hoy el senador por la capital, ya saliendo de la villa, Pino Solanas, hace más o menos la misma propuesta. Dice que hoy inclusive da a entender que se junta con Cristina, con quien sea, pero que lo único que vale es echarlo a Macri. ¿Se puede, en pos de echar a un enemigo, juntarse con un enemigo que es igual o peor que el que vamos a echar? Y bueno, habría que ver. Esa es mi opinión, ¿no? Otros pueden decir otra cosa. Es el único enemigo. Recordemos que, bueno, el Macri está el plan de ajuste, recordemos el momento en que estamos, recordemos el presupuesto, recordemos todo. Todo, ¿eh? Recordemos que este es uno de los peores gobiernos, creo que este y el anterior fueron de los peores gobiernos que hubo en la Argentina, y el de Menem también. El anterior creo que fue peor todavía en cuanto a otras cosas, libertades, inclusive en lo que fue plan económico fue un gobierno desastroso. Desastroso, dejó 32% de pobre, una deuda de 250.000 millones. Y vino este y llevó la deuda a 300.000 millones. Es decir, va a pagar toda la deuda que generaron los anteriores con el Club de París, porque negociaron pagándole más de lo que le debían, con Eskenazi, con Repsol, con todo, es decir, y encima la nueva deuda. Así que estamos en el horno. Se cumple lo de siempre. Cada uno que viene, peor. Así que, bueno, así que tenemos muchos que dicen, para salvarnos del desastre anterior hay que estar con este gobierno, y otros que dicen, para salvarnos de este gobierno hay que estar con el desastre anterior. Y la verdad que lo ideal es que no estemos con ninguno de los dos, ¿no? Uno piensa eso. Pero bueno, volviendo a la Villa 21-24, yo te propongo lo siguiente. Porque por ahí vos querés opinar sobre esto. Es un tema muy polémico. Y yo te propongo, nosotros tenemos algunas vías de comunicación y me gustaría que si tenés que decir algo que lo digas, porque sé que escucha mucha gente, por ejemplo, mucha gente defensora de los derechos de las mujeres. ¿Cómo pueden ir en una misma lista un tipo que está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, que para mí es una cosa de clase, y un tipo que está en contra de a favor y en contra del patriarcado? ¿Cómo puede ir alguien que banca golpear a las mujeres y someterlas a las mujeres y alguien que está en contra? ¿Cómo puede ir un tipo que estuvo espiando para Milani y un tipo que fue espiado por Milani? Y todas esas cosas. Ahora, vos tenés la línea, así que si querés podemos tomar tu opinión. Estamos en el 4864-0489, estamos en el 4866-1095, estamos en loslocosdebuenosaires@.com.ar, en @yahoo.com.ar, en correo electrónico, estamos en Twitter, en @loslocoslatribu, estamos en Facebook, en Los Locos La Tribu, y así que tenés todos esos elementos y vamos a tratar de estar atentos. Y si escriben durante el programa, mejor. De paso, que me quedó del otro día un mensaje, cuando yo hablaba de los extranjeros, un mensaje en Facebook que me decía Mari de la Paternal que los extranjeros de la otra camada habían hecho sus sociedades, lo que son sociedades de socorro mutuo, y habían hecho hospitales como el Sirio Libanés, el Centro Gallego, el Español, etcétera, y los extranjeros que vienen ahora no hicieron nada de eso. Bueno, yo lo que sí quiero recordar que todos esos, que la mayoría de esos hospitales o todos están fundidos, porque también hay que ver que parte de los extranjeros, y hay cantidad de extranjeros que ahora no me acuerdo el nombre, han estado saqueando acá en la República Argentina. Uno no me acuerdo el nombre, Río Sebane, que terminó preso, que mandó matar a alguien, y que estuvo al frente del hospital español, que fue dueño de Cunnington, que tenía como 30 bares, todo eso, era un mafioso total. Y bueno, por más allá de que uno sea hijo de españoles o español, tiene que reconocer que también vinieron muchos mafiosos. Recuerdo los del Crédito Defensa, que estafaron a mi papá, Zapata, que se llamaba uno, terminaron en la cárcel, y recuerdo tanto de eso, y recuerdo todos estos hospitales fundidos. Así que nadie es puro, nadie es de los mejores. Lo que sí sé que siempre que vienen los extranjeros se van de un país, se van a otro para buscar mejores lugares donde vivir, y bueno, y lo que sí tenemos que recordar, y en eso sí estoy de acuerdo con lo que decía Mari, hace años atrás había valores que a partir de diferentes gobiernos se fueron dejando de lado, los valores, y hoy los estamos sufriendo. Así que bueno, el que quiera que escriba, y podemos hablar un poco, y vamos a seguir hablando de otros temas que a vos también te interesan mucho. Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entr'ouvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin. Le chat, la prenant pour sa mère, se mit à téter tout de go. Ému Margot le laissa faire, brave Margot. Un croquant passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde et le lendemain. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là là là là là là là, étaient là là là là là là là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là là là là là là là, étaient là là là là là là. Le maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougnat, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire s'y preste pour voir ça, ne distribuait plus les lettres que personne au reste n'aurait lues. Pour voir ça, Dieu le leur pardonne, les enfants de cœur au milieu du saint sacrifice abandonnent le saint lieu. Les gendarmes, même les gendarmes, qui sont par nature si ballots, se laissaient toucher par les charmes du joli tableau. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là là là là là là là, étaient là là là là là là là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là là là là là là là, étaient là là là là là là. Mais les autres femmes de la commune, privées de leurs époux, de leurs galants, accumulèrent la rancune patiemment. Puis un jour, ivres de colère, elles s'armèrent de bâtons, et farouches, elles immolèrent le chaton. La bergère, après bien des larmes, pour ce qu'on se les prit un mari, et ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passa sur les mémoires, on oublia l'événement, seuls des vieux racontent encore à leurs petits-enfants. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, là, là, là, là, là, là, étaient là, là, là, là, là, là, là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, là, là, là, là, là, là, étaient là, là, là, là, là, là, là, étaient là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, escuchábamos de la brave, brave Margot, Georges Brassens, este hombre anarquista que allá por los 50, los 70, entre los 50 y los 70, tantos éxitos con este humor ácido y esa crítica a la sociedad. Después vamos a pasar una versión que la vamos a hacer en castellano, con Claudina y Alberto Gambino, que también sobre la buena Margot. Así que quédate ahí que vamos a pasar. Enseguida vamos a tener una nota. Estamos, recién hablamos con gente de la Villa 2124, así que vamos a tratar de cerrar un poco lo que hablábamos al comienzo. Yo te voy a hacer algunas invitaciones. Para que vayas en estos días acá en la ciudad de Buenos Aires. El Centro de Experimentación e Investigación de Actos Electrónicos de la Universidad de 3 de Febrero, Understanding Visual Music, UBI, el Planetario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Centro Cultural San Martín invitan a un concierto de música virtual en Full Dome. Esto es Electrónica 2018, se va a realizar esto el viernes 16 a las 19 horas y el sábado a las 20:30 horas. Todo esto en el marco del Festival Noviembre Electrónico 2018, en el Planetario. Se entregan dos entradas por persona, hay que ir al Planetario, ahí en Palermo, y estar dos horas antes, y ahí te van a entregar dos entradas. También en el Planetario, esto es gratuito, gratuito. En el Planetario hay otras actividades gratuitas. También aprovecho porque estamos esperando, que tenemos que con algunos problemas de comunicación, que el 15 de noviembre en el Teatro Gran Rivadavia a las 20 horas va a actuar la Banda Sinfónica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con cantantes líricos. Hoy 20 horas, es decir, cuando termina el programa, te vas al Teatro 25 de Mayo, Triunvirato 4444, y te ves la Orquesta de Tango de Buenos Aires, también gratuito. El viernes, mamita, tengo de todo para invitarte. Esto para ustedes, para vos, Oscar, y para vos, Elena, que siempre me dicen que los invite, que quieren ir a lugares gratis. Hay acá en la Ciudad de Buenos Aires, hay de todo. Bueno, en los hechos, yo el fin de semana estuve en la noche de los museos y la verdad que hice un recorrido muy, muy interesante en lugares como sociedades de residentes de determinados lugares, y la verdad que la pasé muy bien. Bueno, así que, y te invito, viernes 16, 20 horas, la Banda Sinfónica de la Ciudad, en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Medrano y Mansilla. Bueno, cambiamos de tema, volvemos a lo que estuvimos charlando al principio. Estamos en comunicación con Sofía vive en la Villa 2124 y es militante del Partido Obrero. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, primero contame un poco, porque bueno, hay una gran polémica sobre esta lista que formaron con 11 sublemas, que terminó ganando un lema. El lema Tierra, Techo y Trabajo, ¿no? Contame, ustedes participaron, ¿no? Sí, mira, nosotros somos del Partido Obrero, el Polo Obrero, sí, en la Villa 2124, y te cuento un poco el marco más general de sí, estas elecciones. Son las elecciones de Junta Vecinal, tendrían que haber juntas vecinales en todas las villas, y la idea es que sea algo transitorio, porque la idea es que las villas dejen de existir, supuestamente. Sí. Y las elecciones se realizaron en distinto, o sea, digamos, se elegía por lema. Sí. Los lemas conforman diversas listas. Sí. El lema que estábamos nosotros, había 10 listas más, al final una se bajó, y después estaba un lema que era absolutamente del PRO, y el otro también era del PRO de una lista que iba sola. El Seibo, sí. No, la lista que iba sola es de un señor que se llama Quintana, sí, y el Seibo y Heredia iban juntos en otro lema, que es el PRO lo más fuerte. Ajá. Mirá, las elecciones se desarrollaron, se tendrían que haber hecho hace 3 años, pero la junta vecinal que estaba antes, que es Cristian Heredia, que era un candidato kirchnerista, que después se pasó al PRO, no llamó a elecciones, entonces un juzgado tuvo que intervenirlo. Pero eso fue con la presión de muchos vecinos organizados que querían elecciones en el barrio, que querían elegir de manera democrática a sus representantes, y de muchas organizaciones sociales. Mm. Entre ellas nosotros, que venimos participando de las reuniones de junta hace 2 años. Entonces, en el marco más general de toda esta situación, vimos que el Frente Único, que era un desarrollo para los trabajadores, un avance en ese sentido, para las personas que vivían en el barrio, era algo muy importante hacerlo. Íbamos 10 listas juntas para sacar el macrismo del barrio. Uh-huh. Pero lo que nosotros planteamos siempre fue, de manera independiente de los gobiernos de turno, nuestra lista, la lista naranja, el Polo Obrero, Partido Obrero, plantea que tiene que haber una bolsa de trabajo contra la desocupación, hay una carestía impresionante en el barrio, se vive de manera cada vez más precarizada, está todo, la verdad, que en muy malas condiciones, por eso creemos que la bolsa de trabajo es muy importante, que tiene que haber un centro integral para la mujer dentro del barrio, porque hubieron un montón de femicidios los últimos años y la Junta Vecinal de Heredia nunca dijo nada, ni se pronunció, ni mucho menos. Después está el tema del camino de Sirga, en la parte de San Blas principalmente y en otros lugares, donde van a relocalizar a personas por vivir cerca del Riachuelo, y la Junta Vecinal tampoco actuó ni dijo nada de todo eso. Y por último, no quiero hablar tan seguido, sí, las elecciones eran el 28 de octubre, no sé si sabían, sí, sí, y por un fraude electoral que hubo, que nosotros consideramos que fue un fraude electoral, porque es algo que se viene discutiendo hace 2 años, y en el momento de llevarlo adelante, los padrones estaban equivocados de escuela, lo cual fue algo aberrante y muy burdo, se hicieron ahora el 11 de noviembre. En las elecciones participaron 5.000 personas de las 19.000, que están en el padrón electoral. Un 25, lo cual es muy poco, ¿no? Es muy poco, 25%. La gente está muy enojada, sí, muchos expresaron mucha bronca con respecto a que se hayan suspendido, ¿no? Descreimiento, etcétera, y también porque no depositan muchas expectativas en las elecciones. Ahora, Sofía, bueno, sí, hablando de eso, aparte es la villa más grande, ¿no? La 21-24. Creo que la 31 más grande. 47.000 personas tiene la 21-24 Zabaleta. Yo tengo entendido que es la más grande, pero bueno. Puede ser, pero es una de las más grandes. Puede andar, sí, por ahí. Ahora, bueno, por un lado, esta apatía de la gente que no vota, y por otro lado, votaron entre lemas y sublemas, y dentro del sublema, las organizaciones, que había más de 30 organizaciones. ¿No es una atomización? ¿Y cómo se sostiene tantas organizaciones? Porque si hacemos un promedio, tenemos que sacaron 3.188 votos. Sí. Son 100 votos por organización, por tomarlo así. ¿Cómo tantas organizaciones y tan poca respuesta de la gente? ¿Qué pasa con tanta organización y tan poca respuesta? ¿Qué es lo que vos evaluás? No, nosotros eso, evaluamos un poco que hay un desprendimiento muy grande porque la experiencia que se vivió con la Junta de Heredia, mucha gente no conocía que había una Junta Electoral, porque la Junta Electoral no tenía delegados por manzana, como nosotros planteamos, sí. Porque la Junta Vecinal no representaba realmente los intereses de los vecinos, sino que era una pata más del gobierno de la ciudad. Entonces, la gente tenía mucho desprendimiento. Yo creo que lo del 28 también, que se hayan suspendido, ayudó a ese desprendimiento de la gente, y porque en general, digamos, los vecinos del barrio plantean que no le creen a ningún político. Ajá. Porque se tiene una experiencia agotada con respecto a organizaciones y partidos que se basan en, digamos, explotar o no sé, utilizar a los vecinos para hacer sus campañas y después desaparecen. ¿Vos crees que no le creen a ninguno? Ahora, no tan así, pero sí, hay muchos vecinos organizados. Nosotros tenemos el polo de la 21-24, tenemos a 40 familias organizándose, sí. Digamos, luchamos mucho por nuestro horizonte, es el trabajo genuino, etcétera. Sí, Sofía, pregunta, ¿no? Esto de que se junte la derecha, la izquierda, el centro, los antiderechos, la Iglesia Católica, todo este mejunje, ¿no le hará ruido a la gente? ¿Ustedes no piensan que le puede hacer ruido que todos se que presenten en contra del macrismo, pero juntarse los curas que están en contra de los derechos de bueno, ni que hablar del aborto, la cámpora están los chicos que en su momento trabajaban con Milani en el proyecto X y perseguían a la izquierda? La izquierda que está en contra que ha estado en contra del kirchnerismo, ¿todo este mejunje no pensás que debilita y que por eso vota menos gente? ¿O vos pensás que es otra cosa? No, mira, yo te comento nuestra posición política con respecto a eso. Nosotros tuvimos una lista independiente del Polo y del Partido Obrero, que es la lista naranja, y por suerte existen las listas. O sea, no es que fue una lista general, sino que fue una lista integrada en Lema. Entonces, con esa lista nosotros nos delimitamos de todo eso que estabas diciendo vos, pero entendimos que el Frente Único para sacar al máximo... Pero sus votos terminaron yendo a la Cámpora, que es la que va a manejar ahora la villa, ¿no? Sí, pero nosotros advertimos de un primer momento que esto puede, digamos, con la Cámpora nosotros no estamos para nada de acuerdo, ni mucho menos, pero entendimos que el Frente Único para sacar el macrismo en ese punto iba a servir porque es un avance para no depositamos ningún tipo de expectativa a la Cámpora y ya estamos diciendo que las cosas tienen que ser como, digamos, nosotros lo planteamos, y si no es así vamos a luchar para que eso ocurra, pero para sacar el macrismo de barrio vimos que integrar el Lema era eso, pero siempre nos delimitamos en nuestra lista con nuestras posiciones, nos delimitamos todo el tiempo de los que estaban dentro de nuestro lema. Uh-huh. Sofía, y yo hablé con alguna gente de justamente de los lemas peronistas y ellos están muy entusiasmados porque dicen que esto se va a trasladar a nivel nacional, es decir, que se va a juntar los antiderechos, la Iglesia, el Partido Obrero, la Cámpora, todos en contra del macrismo a nivel nacional. ¿Ustedes coinciden con esa mirada? No creo, la verdad es que no. No sé qué pasará el año que viene. Nosotros, mira, yo ahora te estoy hablando de la marcha en contra del presupuesto 2019. Sí. O sea, nosotros no pensamos el 2019 ahora, sino que estamos luchando en este momento para que este presupuesto no se lleve adelante y tenemos que, digamos, todavía terminar el 2018. Entonces, la verdad es que no creo que hagamos ningún tipo de frente así. En este momento y en esta ocasión, como pasó en un montón de sindicatos que nos juntamos con grupos de distintos sectores para sacar a las burocracias, esto era la burocracia villera, entonces lo consideramos así en ese momento, pero digamos, no creo que eso suceda a nivel nacional. Bueno, Sofía, yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y el tiempo que nos dedicaste. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. No, usted también. Saludos. Bueno.

y bueno, y Alberto Gambino, que ella, que es cordobés, ella necesitaba a alguien que la acompañara para hacer este tipo de música, y bueno, y se juntaron los dos. Es una historia muy interesante, ¿no? En otro momento vamos a pasar otros temas. Claudina y Alberto cantaban canciones de protesta. En la ciudad de Buenos Aires los veíamos, actuaban en La Fusa y en otros lugares. Y en el año 74, cuando empezó la persecución del loperreguismo con, o el peronismo, digamos, porque si no, el peronismo con las 3A, decidieron exiliarse. Justo se fueron a España. España en esa época empezaba a salir del franquismo. Y bueno, empezaron a recibir muy bien a nuestros artistas del rock y también a artistas que iban con canciones de protesta o canciones anarquistas, las canciones del Hombre Nuevo y todo eso. Y allá se radicaron. Después vinieron alguna vez, pero su vida la hicieron allá. Es bueno recordar esto, porque era un riesgo para aquellos que protestaban, para aquellos que cantaban cosas diferentes allá en el año 74, por más democracia que había. Recordemos que entre el 74 y el 75 hubo más de 1.500 entre asesinatos y desapariciones, ni que hablar de torturados, perseguidos, y miles de exiliados, porque recordemos a partir de la entrada del comisario Villar, de Margaride, que inclusive se dedicaba a allanar hoteles, alojamiento, Margaride, López Rega, bueno, todos los dejaba hacer el peronismo, hablo de Perón directamente, él era el que los alentaba, la cuestión que empezó a haber mucha persecución, y así perdimos cantidad de artistas. Otros, por suerte, hoy los tenemos, y los tenemos vivos, como el primer amenazado de las 3A, el Beto Brandoni, que tantas veces nos prestó allá él era secretario general de la Asociación Argentina de Actores, y tantas veces nos prestó para hacer reuniones en contra del terrorismo de las 3A a cantidad de gente que estábamos en contra de todo ese terrorismo que bajaba los que gobernaban en esa época. Y ahí nos juntábamos con Raimundo Ongaro, Ortega Peña y tanta otra gente para pelear en contra de lo que después pasó a ser gobierno, todo ese terrorismo que se había generado entre el 74 y el 75, que eran las 3A, después fueron las 3A directamente, las monopolizaron las Fuerzas Armadas y costaron más asesinatos y desapariciones. Contaba esto porque hay mucha gente mucha gente muy capaz que perdimos, otra la recuperamos. Una de las primeras amenazadas también fue Nacha Guevara, no me quiero olvidar de Nacha Guevara. Yo me acuerdo los mandos de las 3A que habían empapelado toda la ciudad con los primeros tres que iban a ejecutar, o los primeros cuatro, digamos. Eran el Beto Brandoni, Luis Brandoni, el Nacha Guevara y el diputado comunista Juan Carlos Comínguez. Y también estaba Ortega Peña. A Ortega Peña lo asesinaron. Los otros, unos se exiliaron y los otros tuvieron a partir de ese momento mayor cobertura, como el diputado Comínguez, que bueno, que se protegía, que andaba armado y todo ese tipo de cosas, pero que su vida pendía de un hilo, y que después lo persiguió primero el peronismo con las 3A y después desapareció en la época de la dictadura, y por suerte después y por toda la movida que hubo apareció. Otros no tuvieron la misma suerte y hoy continúan desaparecidos. Así que bueno, de eso quería hablar un poquito. Uy, no sé por qué me metí en este tema, pero bueno, me aparece así. Me da bronca de toda la gente que perdimos por gobiernos que se decían democráticos y eran una manga de delincuentes y que después fueron continuando en la historia. Bueno, hasta tener el que tenemos ahora, ¿no? Bueno, te invito a escuchar la orquesta de tango al auditorio de la ciudad, ¿no? Al auditorio Belgrano, Virrey Loreto 2348. Las entradas son gratuitas, las retirás de martes a viernes de 15 a 19 horas en la boletería. Yo les propongo algo, porque tenemos algunos audios y algo, les propongo adelantar la tanda. ¿Están de acuerdo? ¿Eh? ¿Podemos adelantar la tanda? ¿Podemos adelantar la tanda? Dale, adelantame la tanda. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. En Los Locos de Buenos Aires. Después nos llamó María Patricia, después voy a hacer un comentario sobre lo que nos dijo, pero ahora estamos comunicados con el defensor de la tercera edad de la ciudad, amigo, columnista Eugenio Semino. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto poder saludarlo. No, el gusto de nosotros poder consultarte. Aparte hay cantidad de cosas para consultarte. Primero, que hay crearon en algunos medios de comunicación en determinado momento, crearon una expectativa en los jubilados que iba a haber un bono de 8.000 pesos, sobre todo el grupo Clarín. Bueno, eso se desmintió a los dos días, pero bueno, mucha gente quedó pensando en eso. Pero sabemos que eso, bueno, ya no va, lo han desmentido. Pero sabemos que vos estás trabajando con mucha gente para ver si se logra una recomposición salarial para los jubilados, ¿no? Sí, exactamente. Y en realidad lo de los 8.000 pesos lo tomó Clarín, pero surgió de Tiempo Argentino y algunos otros medios. Así que eran realmente, yo cuando lo leí me llamó mucho la atención, sí, porque es duplicar el haber. Ah. Y digo, bueno, qué sé yo, la Argentina es tan particular que tal vez podría pasar. Pero en realidad, al momento que estamos hablando, Roberto, sí, el Estado, a través de su administración, niega concretamente todo tipo de bono, ayuda para el adulto mayor, es decir, jubilados y pensionados, y para los discapacitados, ¿no? Uh-huh. Inclusive nosotros, a través de la propuesta que ahora ya te comento, sí, como ocurrió en el 2010, 2012, descalificamos todo bolo navideño, ¿viste? Uh-huh. Porque terminan en la caja de pan del dulce, es beneficencia pura. Uh-huh. Y como decía Pasquini Durán, la beneficencia solo satisface al que lo da, pero no al que lo necesita. Es decir, lo que hay que cumplir con los derechos que tiene este sector y nada más. Ahora, en términos puntuales, sí, ¿qué le hemos dicho? Nosotros estamos reclamando un reajuste, es decir, que se incorpore al haber, no estos inventos de que no sea contributivo, de que después vemos, que el adelanto, y en tres cuotas de 1.700 pesos y monedas cada uno, los meses de diciembre, enero y febrero, y le planteamos de dónde sacar la plata y la norma que habilita para hacerlo. Uh-huh. Es decir, planteamos que tiene que ser del flujo del Fondo de Sustentabilidad y Garantía. Sí. Sobre el flujo todo el mundo está opinando, pero nadie tiene la más pálida idea, por lo que escucho, de que haya leído tanto la ley como los reglamentos, el mismo, porque precisamente el artículo 4 del reglamento establece que cuando exista una pérdida de poder adquisitivo, una pérdida significativa del mismo por parte del sistema, tiene que acudir en auxilio de ANSES para cubrir esa pérdida y a su vez luego generar las condiciones para reponer al flujo lo que se va invirtiendo en esa recomposición. Uh-huh. Así que tenemos la necesidad imperiosa del sector, que va a estar perdiendo entre 20 y 25 puntos más de lo que ya viene perdiendo históricamente con todas las administraciones respecto a su poder adquisitivo de su haber. Sí. Este año ha sido catastrófico en ese sentido, sí, porque va a haber un reajuste acumulado del 28.5 con una inflación del 45 y un arrastre de el tema cambio de fórmula entre septiembre 2017 y marzo de 2018 de 5 puntos más. Uh-huh. Así que las cifras, las propias cifras oficiales, nos eximen de cualquier otro tipo de análisis. Claro. Está reconocida la merma, y a partir de esa merma, la habilitación que tiene el fondo en términos de, es más, fuimos muy cuidadosos para hacer los cálculos, por eso hablamos de tres cuotas de 1.700, uh-huh, porque a su vez existe una tasa de recupero sobre lo que se invierte en el jubilado muy rápido, vuelve al sistema en 60 días. Claro. Así que bueno, porque esta es la propuesta, se la hemos mandado a, obviamente, primero al oficialismo y a todo el sistema político, se lo hemos girado a la CGT, yo particularmente lo hablé con Daer, uh-huh, se lo mandamos a las otras centrales de trabajadores. Bueno, la bola está echada, es más, invitamos al ministro Duhovne a dar el debate público. Sí. Muchos, inclusive investigadores del propio CONICET, han adherido a esta postura. Uh-huh. Hubo, a través de redes, cientos de miles de seguidores, algunos tan prestigiosos como el doctor Luis René Herrero, uh-huh, investigadores de todo tipo. Lo que pasa es que el sistema político, en toda su variedad, parece desentendido de estas cosas. A mí me parece bien las cuestiones macro, la lucha frontal contra el Fondo Monetario Internacional, por un lado, y a su vez que esto se esté ocupando una parte de las decisiones políticas y que la otra parte se esté ocupando de ver cómo se arman las listas para el año que viene. Claro. O que en definitiva todos estén ocupados en esto. Pero sería bueno que por lo menos le presten cierta observación, porque fíjate las consecuencias y concluyo. Sí. Sí. El problema es que hoy están cobrando 8.600 pesos uh-huh. de 7 millones, casi 5 millones. Uh-huh. Un millón de discapacitados cobra 6.600 pesos. Uh-huh. Con la recomposición de diciembre van a llegar a 9.400 pesos o a 7.200 pesos los discapacitados. Con eso tienen que llegar al mes de marzo, que ya sabemos cuál es el índice de movilidad, que es el 12%. Uh-huh. Es decir, con los 9.400 que llegarán a marzo, agregarán hasta llegar a 10.500, y con esos 10.500 tienen que llegar al mes de junio. Uh-huh. En paralelo, los discapacitados tienen que llegar con 8.500. Uh-huh. Estamos hablando realmente de un despropósito. A mí me parece bien que se discutan cuestiones macro, que se hagan mutaciones políticas para ver cómo se arman o en qué puesto van en las listas del año que viene, pero que no le den bola a esto. Claro. Realmente habla de un estado mental patológico de nuestro sistema político, que es más para diván que para análisis. Sí, de otro tipo. Totalmente claro. Ahora, hoy se discutía en el presupuesto, lo estuve escuchando a Bullrich, que decía que bueno, que el presupuesto sube un 37%, creo, para los jubilados, que sería lo que ellos planificarían dar de aumento el año que viene, es decir, que ya dejarían una pérdida como del 30%. No, en realidad el presupuesto no tiene que ver con eso, es para el pago de sentencia. Ah, es solo para el pago de sentencia. Solo para el pago de sentencia. Porque hay 60 mil millones, dijo él, que había para el pago de juicios. Sí, para en realidad la única partida que asigna el presupuesto en forma directa a lo que es resolver cuestiones del jubilado, que son esos 60 mil millones, que te aclaro que no son todos para ANSES, porque ahí hay alrededor de 43 mil para pago de sentencias de ANSES, sí. Y el resto son para leyes especiales tipo institutos como Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y demás, ¿no? Ajá. Porque, mira, y esto es interesante porque hay que recordarle a todos los que nos están escuchando, a los ciudadanos argentinos, sobre todo a nuestros decisores políticos y sociales, que la plata de la seguridad social no es plata del presupuesto, es decir, no es plata del Estado. Claro. Por eso, lo que hay que resolver es precisamente desde esa plata que no es del Estado, resolver la situación de los jubilados. Uh-huh. Eugenio, también se habla de que van a cambiar el tema de las pensiones, que era de las pensiones universales, las que son sin aporte, a partir de este presupuesto. Sí, ahí lo que incorporaron, que sí. No está reglamentado, sí. Es que quien tiene una pensión universal por adulto mayor no podría en paralelo trabajar y aportar. Ajá. Esto no lo han reglamentado porque es un verdadero contrasentido respecto a la propia fijación de la PUAN, sí. Que dice concretamente, mira, es una cápita de la Ley de Reparación Histórica, que señala que este tipo de pensiones están destinadas a evitar las moratorias, por eso precisamente se da la cobertura a partir del cumplimiento de la edad de los 65 años y la posibilidad de seguir aportando en el trabajo para convertir esa pensión en una jubilación ordinaria. Ajá. Cuando después en ese nefasto 27 de diciembre sacaron una medida. Sí. Es una cosa tan contradictoria con lo que dice su propia norma que al día de hoy no está reglamentada. Ajá. Pero ¿sabes qué? Aquí estamos asistiendo a un festival, sí. De todas cuestiones parciales que suponen que resolver la cuestión del jubilado o que el sirva electoralmente y demás. Y como decía al principio, la situación es cada vez más dramática, es cada vez de mayor soledad por parte de los jubilados, porque en el cuento del don Pirulero el sistema político está haciendo lo que decíamos algo, lo que yo decía antes, está atendiendo solo su juego. Sí. Y estamos ante el peor de los escenarios, ¿no es cierto? Por los números que daba, nadie puede suponer que alguien puede subsistir, vivir, no seguir trabajando en tareas penosas y riesgosas como ocurre, ser esclavo. Yo creo que tenemos una mentalidad social bastante, no sincrética, no captando las situaciones globalmente que pasan los sectores que integran a la sociedad, y a su vez tratando de interpretar cuestiones parciales como si fueran la solución a los problemas estructurales. No, sí, uno lo que siente, esto lo venimos charlando hace muchos años, Eugenio, el tema inclusive de la falta de la propia juventud, de las juventudes políticas, digamos, de la gente que hace política, de tener en cuenta el tema de los jubilados. Es una cosa como que lo tienen como bloqueado. Yo nunca me voy a jubilar, nunca voy a ser viejo. Entonces es un tema aparte, ¿no? Por lo menos es uno lo que vive con la gente que milita alrededor, ¿no? Sí, yo creo que... Mira, me preocupa precisamente ese sector del cual somos parte, porque debiera ser el sector dinámico del sistema político. Debiera ser el sector que estudie y tenga conocimientos técnicos para dar los debates y dar la pelea. Los que consiguen cuentas bancarias, como decía Benedetti, son lo que son y no les interesa tener demasiadas ideas porque tienen el poder permanente de esas cuentas. Claro. Pero el desconocimiento de estas cosas, que tuve hace pocos días con algunos muchachos de diversas expresiones del Partido Popular y de izquierda, y me decían, bueno, por ejemplo, en el tema de medicamentos, que ahí estuvo todo un tema donde estalló un cartel, y me decían, no, pero es que Macri quiere arreglar con los laboratorios multinacionales contra los nacionales. Y digo, chicos, el 100% de los laboratorios que hay en Argentina no son nacionales. Es decir, aún los que hacen la publicidad de tal laboratorio, está el servicio de los argentinos, ética, de no sé cuánto, qué sé. Primero, porque de aquí para acá, la monodroga siendo absolutamente importada. Claro. Las marcas son importadas, los royalties son importadas, y los muchachos que se dicen nacionales, internacionales o transnacionales como laboratorios, tienen a Argentina como un elemento más en un damero donde juegan en el mundo, ¿viste? Claro. Entonces, la ingenuidad no ayuda a generar cambios. Por ahí nos da heroicas ideas de lo que es el imperialismo, pero el imperialismo, y perdón por la denominación y lo burdo de la terminología, se nos va a seguir cagando de risa. Claro, bueno, uno lo ha visto, claro, decir que el problema es beneficiar a Roemer, que es un laboratorio nacional, digamos, es un problema serio. Bueno, hemos visto la campaña que se mandó Silfa en contra de las negociaciones, ¿no? Pero exactamente, y el cartel estalla por contradicciones internas entre ellos, dentro del capital. Claro. Y si algún tonto como yo quiere suponer que entiende qué es lo que realmente está pasando, bueno, que me explique cómo es esta misma disputa entre estos dos mismos actores en Pakistán, que es el mercado más grande que tienen para vender y no los pobres 40 millones de argentinos que son insignificantes. Claro, claro. Bueno, ahí en realidad vos venís hablando hace muchos años del monopolio de los medicamentos con el PAMI. Esa medida podemos decir que ha sido positiva, ¿no? Más allá sin lugar a dudas, del momento sin lugar político. A dudas. Sí. Sin lugar a dudas. Ahora, si no actuamos sobre ese paso, porque ¿qué es actuar sobre ese paso? Exigir licitación pública, claro. Exigir que se ponga en funcionamiento la ley de genéricos que en el 2005 no la tienen reglamentada. Claro. Exigir que se pongan en marcha los laboratorios estatales, que los hay en provincias pero no tienen insumos, porque si no negamos eso, negamos la propia contradicción del capital, ¿y qué hacemos? Realimentamos que se reacomoden como quieran. Claro, claro. Si decimos, bueno, es lo mismo, porque son los laboratorios extranjeros que ahora van a hacer negocio, y no las cámaras, pero es lo mismo. Tenemos planteada un problema, ¿no? Porque no vamos a poder estar presionando por los otros temas. Efectivamente, porque hay proyectos para modificar esto. Pero si no los impulsamos y si no le ponemos la gente que entienda esto, realmente lo que se convierte es el agua entre los dedos. Mira. Te voy a mandar respecto a esto, Roberto, que sí. Alguien tuvo la gentileza de haberlo encontrado y reenviármelo. Una larga nota de Clarín del 7 de junio de 1997... de junio de 1997, cuando planteamos el mismo día, a los pocos días, el 12, se firmaba el convenio con la industria del medicamento, hicimos el planteo de nulidad de ese contrato que recién cayó hace un mes. Claro, llevaba ya más de 20 años. 21 años que se renovaba y que se le cobraba al PAMI cifras. Sí. Bueno, y se dieron el gusto. Sí. Por eso se financiaban las campañas políticas. Se financiaban las campañas electorales. Inclusive se dieron el lujo cuando asumió este gobierno de perdonarle 1.500 millones de dólares de deuda, de pesos de deuda. Es. ¿No? Así era tal así lo que vinieron robando durante 20 años. Bueno, yo recuerdo, lo hemos charlado muchas veces, y esto fue en la época de Alderete que se firmó, ¿no? Efectivamente. Claro. Efectivamente. Y ¿qué? Para resignificar... con la particularidad que en ese momento el PAMI estaba normalizado, entre comillas, y había un directorio de 12 miembros públicamente y abiertamente electos. Recuerdo. Algún día, cuando alguien tenga algún interés de saber, porque si no la historieta se puede escribir cualquier día y la puede hacer cualquiera, la historia es la que es. Les cuento quiénes integraban ese director. Bueno, yo lo sé, pero en algún momento lo vamos a contar. Eugenio, yo te agradezco mucho por la comunicación, ¿eh? Y esperemos que salga, viste, que salga una buena para los jubilados ahora, ¿no? Hay que horadar la piedra y vos dijiste, yo lo sé. ¿Y sabés por qué lo sabés? Porque sos un tipo consecuente en seguir los temas, en la lucha y en no quedarse con versiones oficiales de cualquier tipo. No, yo te agradezco mucho. Un abrazo grande, Eugenio. Gracias. Gracias. Gracias, compañero. Y muy amable, como siempre. Escuchábamos a Eugenio Semino. Bueno, esperemos que se logre algo de recomposición ahora para los trabajadores jubilados. Y claro, cuántas cosas, ¿no? Hoy hablamos mucho del tema de la memoria, todo eso, pero cuántas cosas han pasado en el país, y a veces por descuidarlas, porque por ejemplo el tema de los medicamentos, esto que de lo que se hizo ahora, que el PAMI va a poder arreglar con directamente con los laboratorios y no con las cámaras, es que es una cantidad de ahorro de dinero para los argentinos. Ahora, si no somos consecuentes y si no ponemos y empezamos a presionar para los genéricos que decía Eugenio, para los laboratorios que tenemos, en Rosario se puede fabricar el misoprostol por 4 pesos, digo 4 pesos entre comillas, pero por 500 pesos, no sé, cuando lo cobran 5.000 pesos. Y solucionan así, cuando lo tienen pueden solucionar el problema de embarazos no deseados, no punibles. Y bueno, y así tenemos cantidad de cosas. Pero esto de decir, y no, si lo hizo Macri, ya está, es una, listo, dejémoslo porque todo lo que hace está mal. Entonces, en un año más vamos a tener de nuevo los laboratorios. Las cámaras, no los laboratorios, las cámaras. Fíjense ahora, cuando escuchan radio, cuando ven televisión, lo que vean en cualquier lado, la propaganda que hay de Silfa, de la cámara teóricamente de los laboratorios nacionales, teóricamente, de laboratorios nacionales de hombres como Roemers, que se va a festejar el cumpleaños y se lleva 200 invitados a una isla de Arabia Saudita o vaya a saber dónde, esos tipos, y esos son los laboratorios argentinos que algunos dicen defender. Ah, cuidado, no, los otros son extranjeros, estos son argentinos, vamos, el capital, en todo caso son locales, no son nacionales, son locales. Pero bueno, cuánto tema para el debate. Antes de ir a un tema, nos llamó María Patricia, sobre el tema que yo hablaba de las elecciones en la Villa 21-24, ella lo que decía, si realmente las elecciones garantizan que el voto sea real o si en realidad no es un fraude. Y también nos decía que, sobre todo a nivel nacional, y esto de que hay también voto electrónico, de qué pasará también en las villas, pero para ella su preocupación es a nivel nacional. Yo creo que María Patricia un poco coincide con eso que decía Eduardo Galeano, que decía, si las elecciones sirvieran para algo, hace tiempo que está, que se habrían prohibido. Por ahí tiene que ver por ahí la cosa, ¿no? Así que yo le agradezco mucho a María Patricia. Bueno, vamos a un tema, tanda, y seguimos con Los Locos de Buenos Aires. Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, se movió hace un ratito el banco, está Sole Vázquez en la operación técnica. Qué tenemos ya hace un tiempo siempre las mismas operadoras, lo cual quiere decir o las castigaron y las mandaron con nosotros o qué otra cosa puede ser. Porque antes yo me daba cuenta cuando castigaban a alguien de la radio porque nos aparecía de operador técnico. Ahora están hace tiempo, así que si las castigaron, ya se lo están tomando ya con resignación, ¿viste? Como, ¿no? Una cosa así. Bueno, gracias, Sole. Che, vos sabés que hoy me llegó una gacetilla, ¿no? Tenemos problemas de comunicación, no vamos a poder hacer una nota, pero en La Pampa, en Santa Rosa, separaron en un colegio secundario a varios directivos directivos del colegio, docentes, por abusadores. Vos sabés que las chicas del colegio, con el centro de estudiantes a la cabeza, yo digo las chicas porque realmente no pude chequear bien el colegio si van chicas y chicos, está en Santa Rosa, hicieron sentadas, cortes, y lo levantaron el día lunes cuando la interventora, el colegio tiene una interventora, decidió tomar las medidas, firmó un acta acuerdo con los chicos y tomaron las medidas de que todos los que estaban acusados de abusadores se han separado de los colegios. Es un tema esto, ojo, porque está pasando en muchos colegios eso de... Había un trato que antes no se veía o no se quería ver o no estaba culturalmente muy tomado en cuenta, ¿no? Esto... de la relación entre profesor y alumno, profesor y alumna. Y ahora, bueno, estamos en un momento que todo eso se toma en cuenta y, bueno, pasan cosas como esta, que había en el colegio gente abusadora, en el colegio. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Qué día, Sí. Mucho calor. Sí, sí, sí. Acá se está muy bien, acá se está... No, acá estamos perfecto, tomando mate. Acá estamos bien. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Bueno, Camilo, hoy estarás dispuesto a trabajar un poco, ¿no? Porque venís de Franco en Franco. Sí. Vos venís como Macri. Venís de Franco. De Franco. Siempre viviendo de Franco. Macri vivía de Franco. Encima, mirá, vivía de Franco y cómo le pagó Franco. Quería que sea presidente uno de la Cámpora. Mi hijo es muy bueno, pero no sirve para gobernar. Nos va a cagar todos los negocios. Bueno, dale, ¿con qué vamos? Oye, ¿cuándo fue la última vez que hicimos la columna? ¿Hace cuánto no hablo de cine? Vine acá, hablo de cualquier cosa menos de cine. ¿Hace cuánto ya? La semana pasada igual... No, la semana pasada lo hicimos. ¿Y por qué hablas de cualquier cosa menos de lo que tenés que hablar? La verdad no tengo ni idea. La verdad no lo sé. Bueno, dale. No, si no sabemos acá... Imagínense, bueno... vengo un poco... Se acumularon un par de cosas y vengo un poco como... No furioso, pero un poco enojado. O sea, vengo enojado también, por... Acá el único que se puede enojar soy yo. No, es... Okay. No estoy muy iracundo, no estoy tan enojado, lo que sí vengo un poquito molesto por un par de cuestiones. Sí. Recién, por ejemplo, también quise entrar a la página de Boca para ver si me puedo sacar una platea para el sábado y me parecen que están todas las plateas llenas contra Patronato. Pero bueno, esas cosas también se fueron acumulando a, por ejemplo, el final de una de las películas de las cuales voy a hablar hoy. El final de uno de los estrenos de los cuales voy a hablar. Vamos a hablar de dos películas. Una que quedó colgada de columnas anteriores. Película polaca que fue estrenada el 1 de noviembre. La cual, extrañamente, la tradujeron al inglés acá. Y pasó por la cartelera y está pasando en este momento por la cartelera este comercial argentina con muy buenos resultados, sobre todo teniendo en cuenta la poca cantidad de salas que tiene. Esta película es Cold War. Traducción literal, Guerra Fría. No la van a encontrar por Guerra Fría la película en ningún lado. Busquen Cold War. Muy pocas salas, pero muy buen promedio de espectador por sala. ¿De qué va Cold War? Película polaca del director Mia Pawłodowski, una cuestión así es más o menos su nombre, no recuerdo bien por la cantidad de consonantes que tiene, pero es el mismo director de Ida. De Ida hablamos hace un par de años, la película sí. Ganó el Oscar a mejor largometraje de habla extranjera. Bueno, Ida, una película sublime. Cold War, la nueva película de este director, no tan así, pero tiene grandes, grandes méritos. ¿De qué va Cold War? Segunda, acá tenemos a Pawlikowski. No estuve muy lejos. Estuve cerca. Pawlikowski. Gracias, Pablo, Google. Muchas gracias, Google, que evita que entre con un cuadernito en este momento al aire y que pueda ocupar las manos en el mate. Bueno. Pero bueno, ¿de qué va Cold War? Una historia de amor, dos personas que están condenadas a estar juntas, pero en un contexto histórico, en un contexto político completamente devastador. La Guerra Años, Fría. Exactamente, bueno. Post Segunda Guerra Mundial, años 50, seguimos a esta pareja, un director de orquesta y una cantante lírica que se enamoran perdidamente, los seguimos por toda Europa, cada uno teniendo distintas relaciones, teniendo distintos trabajos, pero siempre, siempre algún obstáculo en el medio que va a ser básicamente la Unión Soviética. Pero bueno, dejando de lado detalles políticos, es muy interesante cómo, al igual que en Ida, utilizando un formato 4:3, viste como el televisorcito cuadrado viejo, y una fotografía en blanco y negro, logran retratar muy bien toda la miseria y toda la ruina post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde que se conocen en Polonia hasta después, bueno, el intento de renacer en París, en Berlín, el resto de Europa. Volviendo a la fotografía, hermosa fotografía, logra situaciones realmente muy íntimas. Los momentos de tensión también te logran despegar de tantos decorados tan bonitos, tan bellos, te despega a los personajes y te los lleva a un lado mucho más emocional, mucho más íntimo, mucho más personal. La película desde ese lado cumple muy bien. Es una película muy corta en duración, dura 1 hora y 20 minutos aproximadamente, y tal vez en el paso de secuencia a secuencia, escena a escena, avanza mucho el tiempo y es muy interesante a la vez lo rápido que avanza, pero uno tiene que estar, tiene que seguirla. Siempre en general, cuando hablamos de alguna película europea, cuando hablamos de narraciones que son un poco más débiles, uno le dice al espectador, bueno, mirá, flaco, tenés que prestar atención. Acá en esta película todo lo contrario, le tenés que seguir el ritmo, va muy rápido la película. Avanza, avanza, avanza constantemente. Mucha elipsis, mucho salto de tiempo, hasta llega un momento que los personajes te sorprenden de los saltos de tiempo que hay. Y bueno, todos estos fragmentos narran esta historia de amor imposible, o casi imposible tal vez, a través de una propuesta estética muy, muy estilizada, muy, muy bonita, con la ya mencionada fotografía en blanco y negro. Así que aprovechen Cold War. No me parece que esté ni a la altura ni supere a Ida, que es una película extraordinaria, pero vale la pena verla en el cine, sobre todo ahora que está teniendo está teniendo muy buen promedio por sala, así que se van a mantener. Cines de calle corriente, sobre todo, lo van a encontrar. ¿La recomendás entonces? Sí, Cold War, acuérdense, Cold War, Cold War. Traducción Guerra Fría, pero búsquenla por Cold War, por favor. Te quedas porque hoy tenés que trabajar el doble. Opa. Así que quédate. Ahora vamos a ir a un corte, pero antes, mira, me llega de Marce Sota, dice: hola Roberto, mira esto, por favor. Y dice: bueno, pesar en la comunidad universitaria por la muerte del histórico dirigente sindical no docente Nelson Farina. Me manda un boletín donde está la historia de este hombre, pero dice: fue trabajador de la Universidad Nacional y estuvo 33 años al frente de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales. 33 años. Dice Marce: el Grondona de la Universidad Nacional. Tenemos que terminar con estas burocracias. Loco, el tipo que hace 40 años, 33. Y bueno, se va porque se muere, ¿viste? Si no se mueren, sigue. Y encima le dieron un doctor honoris causa. Dice: encima la universidad orgullosa de la burocracia sindical. Y me manda acá los recortes. Muchas gracias, Marce, Marce Sota, que siempre nos escucha. Y me manda, dice: pesar en la comunidad universitaria por la muerte del histórico dirigente sindical no docente, 33 años y fue reelecto hasta el 2021. Bueno, esto es lo que hay que terminar. Y estas son las cosas importantes con las que hay que terminar. Nosotros tenemos una lucha que hay que dar fundamental. A favor de la separación de la Iglesia del Estado, tenemos que sacarnos de encima a la Iglesia. No podemos ir con la Iglesia a ningún lado. Cuando ellos van y dicen: estamos con ustedes, nos vamos por otro lado, porque no se puede hacer nada con la Iglesia. Contra nadie se puede hacer nada con la Iglesia, y nos tenemos que sacar a toda esta burocracia sindical, los de ATE Capital, que empiezan ahora jóvenes, pero después llegan a se quedan 30, 40 años porque cambian los estatutos. Nos tenemos que sacar de encima toda esta burocracia sindical y renovar con gente que defienda a los trabajadores. Gracias, Marce. Vos decías que andás con bronca. Yo cuando veo esta noticia, gracias, Marce, pero en cualquier momento me da un bobazo, ¿viste? Con esta noticia que uno ve. Porque encima lo ponen como un héroe al tipo, 33 años. No puede haber alguien en un dirigente sindical tanto tiempo. No pueden. Te cagan, viejo, te cagan. Poné música, por favor, así me tomo la presión. So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know. I said he's a scumbag, don't you know? Yeah. to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what your story might be. What your story might be. Yeah, cause they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down. Around here. Here comes the fourth Monteo. Isn't he Mr. Inconspicuous? And he don't even have to say oh. She's in a stand ready to get picked up. Bet she's delighted when she sees him pulling in and giving her the eye. Because she must be fucking freezing. Scantily clad beneath the clear night sky. It does stop in the winter now. And they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down around here. Well, they said it changes when the sun goes down. Over the river going out of town. And they said it changes when the sun goes down around here. Around here. Oh. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Buena yerba, de este mate. ¿Qué yerba tiene canje la radio, no? No llego a leer el nombre. Sí, es una yerba. Grapa. Grapa milenaria. Yerba. Yerba. Es buenísima, es de las mejores yerbas que he tomado. Así que, bueno, después vamos. Grapa milenaria, grapa, se llama. Grapa. Grapa milenaria, aparte viene en un envase grapa. Interesante. Bueno. Dale. Sí, quedó una película pendiente. Ya hablamos de Cold War, que se estrenó el pasado 1 de noviembre. Y ahora nos queda un estreno de mañana, un pequeñito anticipo. A ver, hace un par de semanitas hablamos de un ciclo del director Spike Lee en el Centro Cultural San Martín. Sí. Hablamos un poquito del director, un par de sus características y demás. Hablamos de, creo que de Malcolm X, si mal no recuerdo, de La Hora 25, un par de sus películas. Bueno, muy buenas películas, Malcolm X sobre todo. Sí, esta es la nueva película del director de Spike Lee, que estuvo un par de años medio peleado con Hollywood, peleado con otros directores, estuvo medio alejado. Y esto es como su gran vuelta triunfal, podríamos decir, porque está teniendo una gran aceptación a nivel taquilla, a nivel económico, así como también la crítica está chocha con esta nueva película. Un infiltrado en el Ku Klux Klan. Qué bueno. Centrada en los años 60, el protagonista, un aspirante a policía. Sí. Bueno, llega a la academia llega a la policía en Colorado con las mejores intenciones de servir al país, ¿no? Con todos esos ideales norteamericanos de patriotismo y de heroísmo y demás. Una vez que entra, al ser el primer policía negro, con un pelo afro hermoso, al ser el primer policía negro, lo mandan de infiltrado a una reunión de las Panteras Negras. a una reunión de los negros comunistas que estaban gestando la revolución en algún bar de las calles ¿Es infiltrado en el Ku Klux Klan o con las Panteras Negras? Ya llegamos a eso, porque acá está detonando la historia. ¿Qué está pasando acá? Él un poco le llega este mensaje y él dice, bueno, yo quiero una vez que se infiltre, que se meta ahí, yo quiero la liberación de mis hermanos. Quiero que no haya más racismo, quiero que la policía no los persiga. Pero a la vez tengo sigo ciertos parámetros éticos y morales, tengo unas ideas de que se puede cambiar desde dentro del sistema. Cuando todas esas organizaciones dicen que no, que hay que romper con este sistema. Por ejemplo, la policía. Él forma parte de una institución, de la institución represiva de la policía. Bueno, yo lo voy a cambiar desde adentro, dice. Agarra un día los avisos clasificados, ve el número del Ku Klux Klan y llama y dice, me quiero anotar, quiero entrar. Los compañeros lo miran, se le ríen, lo reciben al tipo y dice, bueno, pará, no van a aceptar un negro al Ku Klux Klan. ¿Qué hacen? Envían a uno de sus compañeros para que se haga pasar por él. A partir de ahí, micrófono escondido, empiezan a tener esta especie de misión, ya que, bueno, convengamos que el Ku Klux Klan era una especie de organización por fuera de la ley, digamos, ¿no? Por fuera del sistema. Sí. Se suponía que la policía, de alguna forma, los buscaba tanto a estos como a los otros, podríamos decirlo. Una vez que se infiltran, el negro vendría a ser el protagonista, pasa a ser un personaje, pasa a hablar con el Ku Klux Klan por teléfono, mientras mandan un blanco que se hace pasar por él. Me estás volviendo loco. Es una historia detectivesca. Es una historia así detectivesca. Tiene como un detonante medio rebuscado. Se maneja por teléfono con el Ku Klux Klan y va una persona que se hace pasar por él. Exactamente. Eso es lo que sucede. Claro. Otro agravante que tiene a este blanco que mandan es judío. Sí. Digamos que el Ku Klux Klan no tenía, digamos, muchas amistades tampoco con los judíos, ¿no? Obviamente, a partir de acá, por supuesto, se complican las cuestiones, empiezan a tener distintos problemas, empieza a haber sospechas y demás. Pero bueno, como que empieza a entrar también en este debate interno el protagonista de realmente puedo, desde adentro del sistema, puedo cambiar el sistema, puedo liberar, puedo cambiar la vida de mis hermanos, o hay que romper con este sistema, con esta institución, para que mis hermanos y yo mismo, porque él también experimenta los niveles altísimos de racismo en la sociedad y mismo en algunos de sus compañeros, o es necesario que haya que romper con este sistema, con esta institución, para que podamos ser todos libres. Una vez que entra ese debate, bueno, empieza a avanzar la historia y logra, de alguna forma, se complementa muy bien una especie de película de acción muy característica de los años de los años 60, ¿no? Esas películas con ya desde la vestimenta y mismo desde la música como que tenía un estilo medio rock, medio surf, que bueno, inclusive homenajean en la misma película nombrando algunas de sus películas en general protagonizadas por Pam Grier, ¿no? Que eran películas que tenían protagonistas negros que se enfrentaban justamente a blancos. Eran películas de menor presupuesto, películas de acción en general, clase B, que estaban plagadas de cinta quemada, de mucha ruptura de la continuidad en el montaje. Más bueno, hay un pequeño homenaje a estas películas también. Y ya para ir cerrando, busca también no solamente encontrar una respuesta, ¿no?, sino que objetivamente plantea esta cuestión de se puede cambiar el sistema, se puede lograr la liberación a partir se puede lograr el cambio desde adentro, o sea, hay que romperlo y empezar desde cero, ¿no? Es bastante, o por lo menos no objetiva, pero trata de serlo, ¿no? Y bueno, sí, recomendamos, pero una cuestión, pequeñita advertencia. Lo que respecta a Spike Lee, repeticiones, lo que ya hablamos en la otra columna, mismas características del de siempre, muy linda dirección de arte, muy linda fotografía, una recreación digital sería de los años 60, muy interesante, muy linda de ver, Y para mí, la película era un 10 hasta los últimos 3 minutos, en el cual se volvió una especie de campaña política en contra de Donald Trump, para sintetizarlo, ¿no? Los últimos 3 minutos de la película me parecieron innecesarios, me parecieron una subestimación absoluta del espectador. Pero bueno, dejemos de lado eso, esos 3 minutos no pasaron y nos quedamos con lo que es realmente un infiltrado en el Ku Klux Klan, que es una película que vale la pena ser vista. Gracias, Camilo. Nos vamos. Chao, gracias, Sole. Chao. Quédense que ahora viene lo mejor. Chao. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.